Ahora comienza las historias del Dr. Connors en Alfa por 97.7 FM. Todos los viernes y sábados. Bienvenidos a su programa Las historias del Dr. Connors. Hoy hablaremos sobre las historias y leyendas de México más famosas. Claro que sí, pues estaremos hablando de las más espeluznantes y escalofriantes. Sí, como siempre mi compañero me acompaña Yair Vázquez Trujillo. Claro, y a mí me acompaña mi compañero Elías Ismael Godínez Soto. Claro, y como la operadora está Alondra Alcántara Jiménez. Y la narradora de la historia es Angelín Ávila Ramírez, quien es la mejor narradora de México. Estamos en el 103.5 FM. Pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook como guión bajo las historias del doctor. También pueden marcar a cabina al 3325-666-2628. Manden WhatsApp para saber si tienen alguno de los libros de Angelín. Sigan nuestra transmisión por internet. Aquí comienza el programa de las noches transmitido desde el Estado de México para el país desde internet. Continuamos con las historias del Dr. Connor por Alfa 97.7 FM. Ahora vamos con Angelín, que nos va a narrar la vieja historia del viejo Hospital Juárez. Gracias, Yair. Ahora empezaremos con las historias del viejo Hospital de Juárez. Esta clínica localizada en Juárez María Fray Servando en el centro histórico es conocida por recibir con cierta frecuencia la visita de la Planchada, una enfermera de apariencia no inofensiva, cuya risa es de apariencia calificada de siniestra por las personas que se han topado con esta manifestación. El nombre lo obtuvo por su atuendo colonial, el cual luce perfectamente planchando y amildonando. De acuerdo a relatos urbanos, la mujer se enamoró perdidamente de un médico, sin embargo, el cariño no era grande, tal y como ella misma lo pensó, al enterarse que el médico salía con otra mujer. Gracias por esta dramática historia. Ahora te haremos unas preguntas. ¿Estás lista? Sí, claro. ¿Cuántos años lleva trabajando en la narración? 10 años. ¿Cuáles fueron tus logros más grandes? Ser reconocida y lo logré. ¿Cuál fue tu libro más leído? El viejo Hospital Juárez y el de la Llorona. Gracias por todo. Sí, hasta luego. Con esta historia ha concluido el programa de hoy. No olviden, pueden contactarnos con nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, entre otros, guión bajo las historias del doctor. En el próximo programa les hablaremos sobre las afirmaciones que han ocurrido en el país de México sobre los avistamientos de leyendas urbanos y rurales como La Llorona, El Nahual, El Viejo Hospital de Juárez y El Ropavejero. Para el siguiente programa habrán testigos de los avistamientos de fantasmas en el Hospital Juárez. Gracias y esperamos que les haya gustado esta historia. Los esperamos en la próxima semana, todos los viernes y sábados por 97.7 FM a las 12. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Sigan nuestra transmisión por internet www.lashistoriasdeldoc.com.mx. Ahí podrán encontrar todos los programas que hemos realizado. Síganos en el hashtag Las Historias del Doc. Invándenos una fotografía tenebrosa. Cada semana una historia diferente. Buenas noches. Recuerden que me encuentro en las redes sociales como #narradoramexicana.mx. Esperamos que les haya gustado Las Historias del Dr. Connor. Los esperamos la siguiente semana por Alfa 97.7. Todos los viernes, el sábado a las 12 a.m.